know. Los capos están ready, las mami están ready, y en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready. Los barrios están ready, one, two, get ready, come on. Ha ha ha.